Saludar como cada viernes al señor Juan Carlos Junio. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, ¿cómo estás? Bien, fenómeno también, mirando el día bello, las palomas que se ven desde este ventanal, que deben venir de la Plaza de Mayo, quizás. Ah, es una linda observación, sí, estamos aquí, muy cerca, aquí, ¿verdad? Aquí vemos los pájaros, sí. Sí, son palomas, en algunos casos son más chiquitas, yo no sé si no sí, son como torcazas grandes, sí, como sí. Un género de torcaza grande. Sí, sí, sí, así que sí, nos alegran la vista, cada tanto viene alguna a saludarnos aquí a este hermoso ventanal. Que tenemos, a veces tenemos alguna desgracia, lo hemos contado al aire justo esta semana, alguna paloma se dio como todos los seres vivos, claro. Mueren, sí, así es. Bueno, vamos a tomarnos el cafecito político, Juan Carlos, si te parece. Bueno, la verdad es que es un día con mucha información política, así que me parece que vale la pena detenernos en algunas de estas cuestiones. Bueno, en principio pedirte algunas impresiones, alguna reflexión en relación a lo que fue la marcha de antorchas contra el tarifazo del día de ayer. Nosotros ayer lo comentamos, hicimos varias notas sobre el tema con la intención de reflejar a distintos sectores perjudicados por el tema de las tarifas, pero ¿cuál fue tu sensación? ¿Cómo viste la convocatoria? Sí, ya que ustedes la reflejaron, no vamos a entrar en una cuestión muy descriptiva. Yo creo que, bueno, marca un inicio del año importante para los sectores del campo popular que se plantean que además de construir una alternativa electoral es importante que la ciudadanía gane protagonismo en la protesta, gane protagonismo en la resistencia a estas políticas. Digo estas políticas que, bueno, nosotros somos críticos en general, pero en realidad el tema de las tarifas es uno de los casos más extremos de esta política. Cuando uno escucha que la electricidad en 3 años subió el 3.200%, 30 veces, es una locura. Y el gas 2.000+% y el agua 1.000%, son porcentajes fenomenales que no se corresponden con una adecuación tarifaria, ni siquiera con aquella cuestión discursiva de que estaban atrasadas, porque uh-huh. Era falso aquello de que durante el gobierno de los Kirchner se atrasaron. Era una política de Estado de favorecer a las grandes mayorías nacionales con ese subsidio para que tengan más plata en el bolsillo, lo cual quiere decir que iban a vivir un poco mejor y a su vez esa plata iba a consumir y generar ese círculo propio de ese tipo de modelo. Por lo tanto, creo que es un hito importante. Fue una concentración con muchísima gente, no me atrevo a estimar, pero como mínimo las 5 cuadras que van del Congreso a la 9 de julio estaban repletas, y estimo que a los costados de la 9 de julio también, yo las recorrí, así que me parece que es un hito importante, digamos que no es original, porque en realidad con el tema de las tarifas ya hubo una fuerte reacción popular durante los años anteriores. Tanto es así que hubo una ley del Parlamento Nacional, o sea que el conjunto de la oposición tomó esa inquietud de la calle, votó una ley que es similar a la que ahora vuelve a presentarse en el Parlamento, fue aprobada una ley para detener los tarifazos y el presidente de la Nación debió vetarla, que luego, yo digo que pensemos, ¿no? Porque a veces hay una inclinación al pesimismo. Bueno, viste todo lo que hicimos y sin embargo el tipo la vetó y chau. Pero de algún lado sale que pasó de 70% de simpatía al 30%. Claro. Sale de todos esos costos que sufrió frente a la reacción y a la lucha de la ciudadanía, ¿no? Hay una noticia vinculada a esto que vos comentás de las últimas horas, y es que la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, sí, donde están nucleadas 240 distribuidoras de energía de todo el país, advirtió que los aumentos del servicio ya acumulan una suba del 1.700% y que no van a trasladar, es una definición de esta federación, FACE, la Federación Argentina, sí, de Cooperativas Eléctricas, no van a trasladar el nuevo aumento a los usuarios. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos vinculados a todo el cooperativismo y también a FACE, que son entidades sin fines de lucro, por eso son entidades cooperativas. Y se deben a sus asociados, que son los ciudadanos en cada ciudad, en cada pueblo. No pueden pagar más esas tarifas, dejan de pagar de pagar el servicio, la cooperativa como tal no puede soportarlo, los usuarios que son los cooperativistas se quedan sin un servicio vital. Por lo tanto, creo que la decisión de las cooperativas es casi obligada, es una postura en defensa de la entidad colectiva y en defensa de los asociados a la cooperativa, que son los ciudadanos, ¿no? Vos decías, bueno, la caída, por lo menos de imagen positiva, del presidente, esto del 70 al 30%. Hoy hubo una reunión, a mi juicio bastante importante, por lo que se está buscando, no sé si por los protagonistas, pero estuvo Mauricio Macri con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Estuvo también el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y estaba presente también Horacio Rodríguez Larreta, y el objetivo era lograr un consenso. Es una de varias reuniones que, según trascendió, Mauricio Macri piensa tener con los distintos gobernadores de Cambiemos, los distintos gobernadores de las distintas provincias que gobierna Cambiemos, para lograr que las elecciones provinciales sean a la par, es decir, juntas, con las elecciones nacionales, de manera tal de no perder votos, ¿no? Sí, todo indica, quizá el caso más fuerte es el de la provincia de Buenos Aires, el de la gobernadora Vidal. Todo indica que el presidente intenta que todos esos movimientos de escindirse de la nacional, de autonomizarse, ¿por qué son, más allá de peculiaridades? Son porque hoy por hoy el presidente se transforma en un factor negativo en términos electorales, por lo que decíamos recién, no solo por las tarifas, sino por toda su política. Resta votos. Ese porcentaje que yo decía antes, anteriormente, lo leí hoy en Clarín, no en Página 12, y como suelo decir, tampoco en Estrella Roja, sino en Clarín. Y da guarismos de caída del presidente de la Nación muy muy severos y de imagen negativa del 60 al 70% según el distrito. Por lo tanto, todas estas son alquimias de gobernadores o líderes de los radicales o del PRO, inclusive, para salvar la ropa en su propio distrito. Y, consecuentemente, del presidente de la Nación, para contener esa situación y que todos confluyan a la presidencial con él y lo fortalezcan desde lo que tiene, yo diría, capitalizado cada uno de ellos. Pero lo que muestra es claramente una situación de dificultad, de debilidad creciente de la propuesta de Cambiemos. Sí, sobre todo si la oposición va logrando avanzar en acuerdos que les permitan ir constituyendo un frente opositor al gobierno de Mauricio Macri. Está el ejemplo de San Juan, que se presentó formalmente ya Frente Todos, que agrupa a distintos sectores del Partido Justicialista y otros partidos que acompañan en distinta medida a este espacio. Si se quiere, los protagonistas son UNIAC, el gobernador de la provincia de San Juan, y José Luis Gioja, el presidente del Partido Justicialista, con lo cual es una demostración de que se puede avanzar en acuerdos más allá de que puedan existir diferencias sobre tal o cual punto, ¿no? Sí, es un ejemplo interesante, yo diría valioso y bueno, y oportuno, porque se publicó hoy mismo. Y no se trata solamente de las dos grandes figuras del peronismo sanjuanino, que tenían, yo diría, una situación de diferenciación importante, ¿no es cierto?, entre ellos, sino que a su vez allí, en Unidad Ciudadana, han confluido muchísimos otros sectores de diversos afluentes del justicialismo y de otros afluentes no peronistas. O sea que hay un polo amplio, como de alguna manera el que se intenta buscar en todo el país, de un gran frente programático antimacrista, ¿no? Juan Carlos, otra de las noticias de la semana que me parece que es interesante comentar tiene que ver con algo charlamos el miércoles pasado, tiene que ver con la agenda vinculada a la seguridad que se intenta instalar en el gobierno. Bueno, allí hay varios temas: el tema migrantes, el tema de la baja de punibilidad para los delitos graves, y en este marco, en todo ese contexto, está prevista una reunión para la semana que viene entre Patricia Bullrich y el ministro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, recordado, Sergio Moro, que cumplió un papel nefasto en el tema de la prisión de Lula, para coordinar una agenda común entre Brasil y Argentina por el tema del narcotráfico. Y hay ahí una alerta, ¿no?, para tener en cuenta. Una alerta, como dirían en mi barrio, grande como una casa o como un edificio, porque hay dos cuestiones, creo yo. Una de propaganda electoral, que es lo que viene haciendo Patricia Bullrich y el gobierno en general con el tema de la corrupción y de la inseguridad. Está claro que hay situaciones reales desde el punto de vista de la seguridad, pero las pistolas y los migrantes y los menores no se corresponde nada de todo eso con un análisis serio y responsable del fenómeno de la inseguridad, sino que se corresponde fundamentalmente con una campaña propagandística que tenga como eje una campaña electoral todos esos temas. Es peligrosísimo también manejar temas que son importantes de verdad para la ciudadanía, porque yo no desconozco que eso sea así, al contrario, pero manejarlos con un sentido publicitario y propagandístico, marketinero. Ahora bien, en cambio, creo que el acuerdo del gobierno de Macri, que es un gobierno conservador de derecha, con el gobierno de Bolsonaro, claro, es, yo diría, un paso rápido, no sé si el primero, de una alianza de las derechas continentales, de dos grandes países del continente, que va mostrando que se van a potenciar con su visión de derecha, que tiene incorporado una idea de represión a la sociedad civil, por un lado de cada uno de sus países, frente al conflicto social que ineludiblemente hay o va a haber, y a su vez de unión en el marco de las estrategias de Estados Unidos, que es el gran estratega, en mi facultad dirían el gran demiurgo, sí, que maneja los hilos de América Latina ya desde Monroe, desde 1824, en función de los intereses hegemónicos de ese imperialismo en nuestro continente. Así el famoso patio trasero, ¿no? Sí, el patio trasero, efectivamente. América para los norteamericanos. Eso es la doctrina Monroe. Estos dos son exponentes acabados, no solo de sus oligarquías locales, de sus derechas locales en Brasil y en la Argentina, financiarizadas, muchísimas de ellas, como corresponde a los tiempos actuales, unidos a oligarquías ganaderas, terratenientes, corporaciones industriales, pero muy aficionadas por los grandes banqueros, a su vez aliados a los prestamistas internacionales, a los fondos internacionales, pero bueno, en el marco de una estrategia de que no vuelvan gobiernos populares, democráticos, que ellos descalifican como populistas. Ese es el eje, creo, de estos tiempos de los gobiernos de derecha en el marco, insisto, de esas estrategias norteamericanas, ¿no? Bueno, habrá que estar atentos a que se anuncie después del día miércoles, si hay algo concreto o queda en la foto y la reunión, que no es poco, pero bueno, lamentablemente me parece que es algo que recién empieza, ¿no?, este vínculo entre el gobierno de Mauricio Macri y Bolsonaro. Este es un ejemplo, pero habrá otro. Y nuestra ministra, debemos de reconocer que tiene una gran vocación. Sí, sí, no le cuesta nada. De parecerse al bolsonarismo, no hay duda, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Nos reencontramos el miércoles. Seguimos con el tema pendiente de charlar del Centro Cultural de la Cooperación. Parece una broma, yo lo digo cada vez que terminamos cada vez la conversación. No se parece. No se parece. Gracias, ¿eh?